todos los viernes de 20 a 21 Free Rock. Free Rock. Todo el rock argentino e internacional que querés escuchar. Free Rock por FM 99.3 Radio Libre. Free Rock, nominado por Éter como Mejor Programa Revelación 2010 en FM. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Quinto programa de Término Medio. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Bueno, aquí dispuestos a empezar un nuevo programa, como ustedes saben, de Término Medio, como todos los martes a las 7 de la tarde, aquí por el aire de Radio Libre. Buenas tardes, Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Hernán? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, la semana pasada te decía tengo calor, esta semana tengo lo mismo, porque bueno, sufro demasiado el calor y vengo para acá y tengo calor y tengo que decirlo. Viste que es un fenómeno psicológico, decir que cuando hace calor... Sí, ahora estamos gestionando, aunque sea un ventilador acá. Un ventilador. Para el staff determinado. Lo vamos a conseguir. O un psicólogo. O un psicólogo. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes. ¿Qué contás vos? Llegué con calor también. Qué bueno, bueno, al fin sentís algo. Sí, gracias. Bueno, contanos, primero, Matías, contanos cómo se comunica la gente con Término Medio. Te digo los teléfonos. El teléfono, mejor dicho, 4551-9498, a través del mail a terminomedio@hotmail.com.ar. Nos pueden escuchar también por www.radiolibre.org.ar. Y si no, nuestro blog, que está cada vez más completo, que es terminomediofm.blogspot.com. Muy bien, bueno, Juan Pablo, comentame qué vas a tener para hoy. Un tema que otra vez se puso sobre la mesa, no te voy a decir el disparador porque te vas a enojar, pero además es un disparador y nada más, pero vamos a hablar de algo que de uno de esos viejos mitos que circula alrededor de los medios. Ah, bueno, viene de incógnita la cosa. No, es que si te digo el disparador te vas a enojar. No me dejes así enfrente de la gente, no soy un tipo cabrón, no soy un... Bueno. O sea, en realidad sí, pero no acá. ¿Entendés? Lo que pasa es que tengo que explicarle a la gente que soy un poco susceptible ante algunas cuestiones. Pero no me enojo violentamente, pero yo no me guardo lo que siento de alguna cosa. No, hace muy bien. Como hice la semana pasada, y voy a hacer un desagravio, que realmente me enojé mucho con el tema de los mineros. Finalmente salieron todos, están todos contentos en la casa, cobrando por las notas. Exactamente, ese es el disparador. Los mineros y que cobran por las notas. Pero no te anticipes porque posiblemente te sorprenda. Bueno, mira cómo le pegué. Bueno, y quería hacer el desagravio, que me parece perfecto, y quiero decir que en realidad lo que a mí me molestó, y realmente me molestó bastante, es esta sobrecarga, esta previa tan larga que se hizo, que al final fue mucho menos de lo que duró de la gente, que del tiempo que lo sacaron, que duró sacarlo. Pero bueno, alegremente ya está, están todos contentos. Y repasé un informe de la televisión chilena que me habías comentado, lo pude ver a través de YouTube, vos que no lo usás y yo que sí, lo pude ver completo y es muy, muy bueno, ¿eh? Muy bueno, me encantó. Es recomendable también, después lo vamos a buscar y le vamos a decir el nombre si lo quieren escuchar. Bueno, ya estamos, 7 y 8, y vamos a hablar de un tema que nos llamó mucho la atención, no sé, la verdad yo desconozco si tuvo rebote en algún lado, y tiene que ver con la policía metropolitana. Se trata de un informe que hizo la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, y que habla, fíjense, son datos realmente muy llamativos, habla de que el 83% de los cargos altos de la Policía Metropolitana provienen de la Policía Federal Argentina, y que de ese grupo mayoritario, de ese 83%, incluidos los 4 superintendentes, casi el 80% hizo sus primeros años en la Policía Federal en los años 70 y mayoritariamente en comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. Pero acerca de este tema, vamos a hablar con Ricardo Dios, quien es responsable de la Oficina de Seguridad Urbana de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. ¿Qué tal, Ricardo Dios? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿eh? Gracias por atendernos acerca de este informe. Bueno, es así como lo comentábamos, la mayoría de los comisionados y policías que fueron relevados por la Defensoría fueron policías durante la dictadura. Sí, lo que nosotros vimos en una primera instancia, en una comisión que revisa los legajos, que está conformada por diputados

garantistas de derechos humanos y conducidas políticamente. Solo nos preocupa que si estos ingresantes están bien formados, tienen unas buenas prácticas, pero después van a ser conducidos por estas personas que vienen con otras prácticas y otra impronta respecto de la seguridad ciudadana, no sabemos qué es lo que va a pasar. Claro, sí, eso lo destacan muy bien en el informe, donde dice: resulta muy difícil pensar en una nueva policía sin corrupción, sostenida en los paradigmas de los derechos humanos y orientada a la prevención y el respeto de los procedimientos legales, si el flamante cuerpo comienza a constituirse en su mayoría con integrantes que nacieron y se fueron de la Policía Federal Argentina. Es realmente bastante concreto. Ahora, le hago esta última pregunta. También dentro de la Policía Metropolitana, además de policías federales, hay ex prefectos, ex gendarmes. Sí. ¿También tienen constancia de que hayan participado o hayan egresado de las fuerzas durante épocas de dictadura militar? Son mínimos los que vienen de otras fuerzas, tanto vienen también de policías provinciales, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, vienen varios. Pero en general esos legajos que vimos son gente más joven, que ingresó a esas respectivas fuerzas en los 80, por ahí, no en los 70. Claro. Muy pocos hubo de los 70. Y a partir de ahora se continúa con este seguimiento, y ¿hay previsto algún tipo de acción, amparo, con respecto a este dato que ustedes obtuvieron? Nosotros este informe lo difundimos a los organismos correspondientes, lo hicimos saber al ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, lo saben todos los legisladores de la ciudad. Y bueno, ya mostramos nuestra preocupación. Esto es una... Obviamente tiene facultades el ministerio y el jefe de gobierno para decidir cómo va a ser su fuerza, pero nosotros entendemos que es una oportunidad histórica la creación de esta fuerza. Acompañamos el nacimiento de una fuerza de seguridad local, además es una obligación constitucional. Sí, totalmente. Y bueno, tenemos que seguirla en el sentido de que aprovechar esta oportunidad para que sea una fuerza diferente. Esto sí, lo estamos repitiendo en todos los ámbitos que podemos. Totalmente. Y seguimos revisando legajos y seguimos muy de cerca cada acción y cada paso que da la Policía Metropolitana. Totalmente. Sería bueno interpelarlo también a Montenegro para ver cuál es la aplicación de él, de muchos de estos policías que tienen alto rango, están en funciones y no presentan la totalidad de los requisitos, ¿no? Sí, nosotros le mandamos nota formal, la comisión le mandó nota formal al Ministerio sobre los casos, hay 10 o 15 que son más graves, que tienen poca información, y eso está pedido y lo van a responder en algún momento. O sea que eso formalmente está, es una acción concreta. Le pedimos que amplíe la información sobre una determinada cantidad de policías que tienen cargos muy altos, y esas respuestas garantizaron que las van a dar, así que ahí veremos y vemos si también damos otra información. Bueno, muy bien, Ricardo Dios es el responsable de la Oficina de Seguridad Urbana de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Ha sido muy amable en atendernos, ¿eh? No, por favor, muchas gracias. No, es grande. Muchas gracias a usted. Bueno, ahí lo teníamos, el tema del día de hoy es importante, me parecía realmente muy importante destacar esto. Muchísimos de los policías de los más altos rangos, y estamos hablando de superintendentes, comisionados generales, mayores y simples, se formaron, egresaron durante épocas de dictadura militar, trabajaron en comisarías de la Ciudad de Buenos Aires durante la dictadura militar y no presentaron los requisitos y sus antecedentes a la hora de presentarse a la convocatoria de los policías metropolitanos. Esto me parece realmente destacable porque hay que limpiar, es como dice el informe, bastante claro, de si queremos hacer una nueva policía que esté alejada de los vicios de la federal, con una corruptela histórica, tenemos que realmente cumplir. Ahora, si traemos a los mismos y le cambiamos solamente el uniforme, no va a cambiar en nada. Y como decía también Ricardo Dios, el responsable de seguridad urbana de la Defensoría, la ciudad de Buenos Aires necesita una policía, una fuerza propia. Está bien, muchos de los municipios más importantes de las provincias tienen su propia fuerza de seguridad, no está mal. Ahora, evaluemos bien a quiénes metemos y sobre todo fijémonos, porque sobre todo en este país la historia está muy sensible con respecto a lo que pasó en la dictadura, así que es importante. Bueno, Matías, recordame las vías de comunicación, a ver si hay alguien que quiere contarnos algo respecto a esto. 4551-9498 el teléfono, pueden escribir a terminomedio@hotmail.com.ar y si no, escucharnos también www.radiolibre.org.ar y visitar nuestro blog, que es terminomediofm.blogspot.com. Bueno, vamos a hablar un momento, ¿te parece, de hablar un poquito del deporte? Vamos a hablar un poquito de deporte. Bueno. En este caso te traigo una noticia media mentirosa de deporte, porque está relacionada con el cine, porque vos no sé si sabés que en 2011, mediados del 2011, se va a estrenar la película Fuera de Juego, que lo tiene como, no protagonista, pero sí uno de los actores importantes, a el loco Martín Palermo. Sí, vi por ahí un título bastante ingenioso de Palermo Hollywood. ¿Vos decís que va a llegar a Hollywood? No, pero hace referencia a la película. Bueno, la película se va a llamar Fuera de Juego, como dijimos. Es una coproducción argentino-española. Y aparte de a Palermo, va a tener a actores de renombre como Diego Peretti, Carolina Peleriti, y futbolistas como Iker Casillas, el arquero del Real Madrid y de la selección española, y Jorge Valdano, que es dirigente del Real Madrid, creo que es el director general del club del Real Madrid. Se va a tratar básicamente, va a contar la vida de un representante que se va a llamar Javi, de futbolistas, que lo que busca es posicionarse en el ambiente del deporte, y junto con el argentino Peretti van a contratar los servicios de el loco Martín Palermo. Vamos a ver si le va tan bien en la pantalla grande como en las canchas. Va a ser un papel, digamos, intermedio. Sí, recordá que le está jugando, así que va a alternar las grabaciones con el torneo y ahí lo veo Juan riéndose, me parece que quiere acotar. No, más que acotar es preguntarte, porque me suena una versión cinematográfica de Botinera lo que estás contando, honestamente. es probable. Sí, ¿no? Tiene un aire. Aunque si le va como a Botinera, no va a durar una semana en cartel. No, claro. Bueno, veremos que cómo se va. ¿Palermo va a actuar de jugador o de otra? ¿Cómo? Palermo va a actuar de jugador de... Sí, él va a actuar de jugador. De hecho, van a contratar sus servicios. No, pues va a estar un poco grande ya para el año que viene. Ya va a ser un señor maduro para el fútbol. No, yo creo que tiene cuerda para rato, Martínez. ¿Te parece? Y sí, porque vos fíjate que se viene diciendo, sí, es cierto, mucho tiempo, sí, que está, sí, grande, sí, que está grande y sigue. No, es cierto. Y es uno de los, creo que, no goleadores, pero está ahí nomás. No, aparte sigue haciendo goles, hay que reconocérselo, que es eterno, ¿no? Es cierto. Aunque el del domingo haya sido medio discutido, pero para mí no la bajó con la mano y le pegó. Fue un golazo. Sí, aparte fue un golazo. Siempre vigente, Martín. Vamos a seguir hablando de fútbol, pero en este caso del Mundial de Fútbol de Amputados. No sé si sabían que se está desarrollando en Argentina, en Entre Ríos. Ha sido, en estos últimos años, Argentina ha sido sede de varios mundiales. No nos damos cuenta porque es un país muy futbolero, pero este mismo año las Leonas fueron campeonas de hockey. Sí. Y el Mundial se hizo acá. En Rosario, sí. El Mundial de Fútbol de Amputados creo que se iba a hacer en el 2001. Y con todo el tema de la crisis se pospuso para este año. Como dije, se está jugando en Entre Ríos. Y a la Argentina le va bastante bien. Le va bastante bien porque el domingo goleó 8-0 a Japón. Y el lunes lo hizo 5-0 a Francia. Los partidos se están jugando ante 8.000 personas. Un montón de gente. En la localidad de Crespo, en Entre Ríos. Les cuento un poquito las reglas del fútbol de amputados. ¿Cómo es? Ellos consideran amputados a una persona que tiene cortada una extremidad a la altura del tobillo o la muñeca. Los jugadores pueden tener dos manos, pero es necesario que tengan sí o sí requisito una sola pierna, y los arqueros al revés. Pueden tener las dos piernas, pero una sola mano. Ajá. El arquero no puede salir del área, si no se cobra penal para el otro equipo, y se juegan dos tiempos de 25 minutos en donde no hay offside, y son cinco jugadores y el arquero. Te nombro algunos de los países que están participando, entre otros Argentina, Francia, Ucrania, Uzbekistán, que es una de las potencias, parece, en esto del fútbol amputado, junto con Rusia y Brasil. El próximo partido de Argentina va a ser contra Ucrania y va a definir la zona A, que es donde está nuestra selección. El campeón anterior es Brasil, ¿no? Creo que sí. Me parece que sí. Y sí, no es sorpresa. No, claro. Pero eso en la categoría fútbol. Pero está en los genes. Claro, sí. En todo lo que tenga que ver con fútbol son pioneros. Así que bueno, vamos a seguir de cerca. Vamos a ver si Argentina es campeón en el Mundial de Amputados. Nos vamos a enterar porque los van a llevar al balcón de casa de gobierno seguramente. Bueno, todo es un rédito político al final, che. Bueno, gracias Matías con toda la información, ¿eh? No. Bueno, les voy a recordar yo la temperatura en estos momentos. Hace 23 grados, una humedad del 46%. Y son las 7:24. Bueno, les voy a comentar dos noticias antes de irnos a la primera tanda. Nadie es profeta en su tierra. ¿Escucharon alguna vez esa sí, frase? Sí. Bueno, el ministro de Economía, Amado Boudou, marplatense, ex UCD, pero se olvidó que era de la UCD, me parece. Qué raro un político olvidándose de sus orígenes. Era de UCD. Sí, era del centro estudiante de la UCD de Mar del Plata. Ahora no sé qué pasó. De las huestes de Adelina, ¿te acordás? Ahí mismo. Bueno, este protagonizó un mal momento, parece, porque el sábado estaba entregando netbooks, este plan oficial de netbooks en Mar del Plata, y aparentemente un chico saltó al escenario donde estaban haciendo la entrega formal de las computadoras y agarró una y la tomó una de las computadoras y la rompió contra el piso y recriminó a los funcionarios por la entrega de esas computadoras. Dijo, ¿para qué queremos computadoras si nos estamos cagando de hambre? Esto no es inclusión, son unos inútiles, dijo el joven, al cual no se lo pudo identificar y que arrojó la computadora al escenario rompiéndola en pedazos, tras lo cual tomó el micrófono dirigiéndose con esas palabras y otras de mayor calibre. Bueno. Obviamente el chico no duró ni 3 segundos después de decir las palabras porque vino entre monos y se ven las fotos que lo sacan y que no puedo decir más nada. Eran 3 millones de netbooks, ahora son 2.999.999, porque una la rompió este pibe y la hizo pelota. Y él no va a recibir, seguramente. No, seguramente que no. Una computadora no le van a dar. Pero bueno, era importante. Parece que el ministro se asustó un poco, medio que después se hizo el desentendido, pero bueno, pudo superar la situación. Después siguió normalmente la entrega de las netbooks, uh-huh. Pero este fue un mal momento que le tocó vivir al ministro. Bueno, y les comento otra que es más de... Esta nos va a gustar a los tres. Y tiene como por objeto a Los Simpsons. ¡Qué porque lindo! Para la iglesia, Homero es un buen católico. ¡Ah, Homero. Mira! Esto se desprende de una publicación de L'Osservatore Romano. Creo que está bien pronunciado así, ¿no? Bueno, es una publicación vinculada a la Iglesia Católica, obviamente del Vaticano, la prensa del Vaticano, y dijeron que Homero es un buen católico. Si bien admiten que el padre Eduard ronca en los sermones y se ríe de la devoción evangélica de su vecino Ned Flanders, reza antes de las comidas y a su manera cree que hay vida detrás de la muerte. Después, sí, esa es una constante de los Simpsons, en verdad, el espíritu religioso. Hay un libro, seguramente lo conocen, yo no recuerdo el autor ahora, pero es un pastor norteamericano, La Biblia de los Simpsons, sí, exactamente. Sí, se está vendiendo mucho todavía al día sí, de hoy. Sí, bueno, básicamente lo que intenta dejar sentado es eso, es cuál es el trasfondo religioso que sobrevuela de manera permanente a los Simpsons. Y hay algo de eso, digamos, hay una cierta... Yo de todos modos creo que Homero más que nada es un... De fondo es un buen tipo. Digo más que buen católico, qué sé yo. Digo, se juega la idea de jugar un poco también con eso, digamos, con variar en la religión. Por ejemplo, él no le dice Jesús, sino le dice Jebús. Uh-huh. Y todavía, digamos, no se sabe si es a propósito, es un chiste, pero digamos que lo tiene presente. Sí, claro, en su moral está permanentemente presente. La nota se basó en un capítulo de Los Simpson que se hizo en 2005, en el que Bart decide convertirse a la fe católica. Entonces Homero también resuelve lo mismo. Dice, muy pocas personas lo saben y él mismo hace lo posible por ocultarlo, pero es verdad, Homero Simpson es católico, destacó el artículo, ¿eh? Así que ese capítulo al que haces referencia también es interesante, digo, si vamos a recortar, ¿no? También es interesante saber que Homero se hace católico porque lo convidan con panqueques en el desayuno. ¿Lo recuerdan? Digo, no hay una convicción... Nunca desinteresado, Homero. No. Y no hay una convicción en su espíritu religioso al momento de convertirse al catolicismo. Bueno, una buena noticia para los que nos gustan mucho los Simpsons y a los que todavía elegimos creer en algo. Digamos, yo no me considero plenamente... No voy a ir al Vaticano, pero sostengo todavía un parte de que en algo hay que creer. Ustedes dos no van a decir paso. Nada. Más después de la renga con... No tengo religión. No. En ciertos momentos uno se aferra a algo, pero me parece que es más por costumbre, como decimos, en algo hay que creer. También que está por pasa por las convicciones de cada uno. Por sí, ahí a alguno le puede haber pasado una cuestión personal que lo haya asegurado en esa fe católica, por decirlo de una forma. Bueno, esta era la noticia. Vamos a hacer una tanda, ¿eh? Ya venimos con Término Medio. Dengue. Informarnos para prevenir. El dengue no se transmite de persona a persona. La transmisión es de una persona infectada al mosquito que la pica y del mosquito que pica a una persona sana. Los síntomas de la enfermedad son una gripe muy fuerte con mucho dolor de huesos que dura de 5 a 9 días. Si una persona se vuelve a infectar, la enfermedad es más grave cada vez que la vuelve a contraer. Se recomienda cuidar especialmente a los bebés hasta 3 años porque se deshidratan más fácilmente que los niños más grandes y a las embarazadas, ya que podría provocar parto prematuro. El mosquito que transmite el dengue no produce aborto ni malformaciones al bebé. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz, la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Muy bien, 7:31, 23 grados en la ciudad de Buenos Aires, humedad del 46%. Bueno, les recordamos a todos que el conflicto en el SEAM se pudo superar este mediodía, luego de una reunión entre Daniel Scioli, el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, y los miembros del Sindicato de los Trabajadores del SEAMSE, lograron llegar a un acuerdo y finalmente a partir de esta noche nuevamente hay que sacar la basura de 20 a 21. Tampoco nos hagamos lo vivo y saquémosla ya mismo porque, como siempre, hay que respetar, de 8 a 9 se saca la basura de domingo a viernes, exceptuando los sábados. Así que hoy hay que volver a sacar la basura y seamos un poco limpios, loco. O sea, es increíble. O sea, ¿cómo puede ser? Yo, por ejemplo, los que estábamos en esto sabíamos que el domingo ya un despacho del Ministerio de Ambiente decía que no había que sacar la basura por un conflicto, pero los medios no lo reprodujeron y el lunes apareció todo lleno de basura. Pero había salido algo en los diarios. Ahora, la gente no le importó. Ayer anoche volvieron a sacar toda la basura. Es increíble. No les importa nada a nadie. Bueno, vamos al momento de hablar con Juan Pablo y su columna que nos había dicho. Una columna que me va a encantar. A ver, ¿de qué va a tratar? Perdón, pero tengo que decirlo. Vas a hablar conmigo y con mi columna, fíjate. Bueno, y otra cosa. Antes tenés una queja. Una queja pública al Banco Ciudad por los cajeros del centro y colegiales. 6 cajeros y no pude retirar un peso, ninguno de los 6. Digo, hagan algo, muchachos. Banco Ciudad. Sturzenegger es el presidente del Banco Ciudad. A ver si pones unos mangos porque no podemos retirar dólares. ¿Quién te cree que eso? Exactamente. Gracias por permitirme la. No, por favor. Cuando es una queja, acá está. Puede entrar con ahora cuando salimos, vamos y seguramente hay plata. Hay plata. Te voy a hablar de. Este es el punto, el disparador, y esto de verdad es un disparador, el tema de justamente lo que vos mencionabas al principio de los mineros. Justamente se circula, y casi podríamos decir que es un hecho, porque está casi confirmado, que efectivamente están cobrando, incluso se habla de $45.000 que han pedido por una entrevista. Y a mí lo que me ha sorprendido mucho, justamente alrededor de esto, escuchar opiniones quejosas al respecto, por decirlo así, o horrorizadas o asombradas porque ellos están cobrando por contar una historia. Y francamente no me parece mal. A ver. ¿No te parece mal que cobren? No me parece mal que cobren, porque creo que eso tiene que ver con lo que te decía también al principio. En verdad, no sé si llamarlo mito, por ahí es una manera de ver, una manera de entender las cosas que, bueno, está instalada y así es, pero creo que es cerrada. Porque la pregunta es, ¿por qué no van a cobrar ellos? Ellos tienen una historia que para un medio es valiosa. Y los medios, sabemos, hacen negocio con esas cosas. ¿Cuál es el sentido? Esto, independientemente, la vez pasada hablamos un poco en el programa, pero hablamos bastante más después, fuera del aire. Y coincidíamos en un montón de cosas, principalmente en el rédito político que se les sacó desde el momento en el que se supo que estaban vivos. El Piñera ahí figurando cada uno que salía, dando el discurso de apertura, dando el discurso de cierre, mostrando los dientes y no riendo. Era una publicidad de Colgate el buen hombre, ¿viste? Estaba siempre con la sonrisa. Era una cosa realmente llamativa. Sellando la mina. Todo. No sé si lo viste, que tuvo una reunión en Inglaterra y llevó piedras de la mina como souvenir. Sí. ¿Sabés que lo pensé? Y te juro que no puedo evitar pensar que, digo, claro, ahora también los souvenir a los presidentes les sale barato. Porque realmente sacan de la tierra, ¿viste? Y aparte son piedras. Que tengan un valor, es cierto, pero son piedras. O sea, llevar. Da un poco de vergüenza, loco, porque lo que le pasó no es un orgullo, es una tragedia. La logró superar de casualidad. Y pero ahí está lo interesante. Los primeros 20 días estuvieron con la garganta un poco tratada. Pero es que justamente ahí está lo interesante, ¿no? Cómo el gobierno, con Piñera a la cabeza, supo reconvertir eso que era una tragedia y que era un gran zapato, una gran piedra en el zapato para ellos. Cómo lo supieron reconvertir justamente en una suerte de película de Hollywood con final feliz. Pero ese es un aspecto. El otro aspecto, y esto es en donde me quería detener, es en lo que te decía antes. Yo insisto con preguntar esto, ¿por qué no van a cobrar si en definitiva los medios hacen un negocio con eso? Hay, en parte tal vez, más allá de que es una manera de entender a los medios que están instalados desde hace bastante, también es probable que tenga que ver con estos últimos tiempos en los que se puso casi de moda filmar un granizo y subirlo a un canal con la ilusión de verlo en la tele. Y tal vez nadie repare que en definitiva lo que están haciendo es trabajar gratis para esos canales. Obvio. Porque, digo, esto, uno ahora lo ve como algo anecdótico, pero avanzando en el tiempo y avanzando en la tecnología y avanzando en los recursos tecnológicos sobre todo, ¿hasta dónde se podrá llegar? ¿Hasta qué punto no serán en un futuro camarógrafos especiales de un canal ese tipo de imágenes? Entonces, digo, me parece que hay que ser cuidadoso. Y hay que entender principalmente que una persona que tiene una historia que sabe que es valiosa para los medios, por el motivo que sea, no me parece mal que lo cobre. Y si me apuraste, diría que por el contrario me parece bien. Te podría contar una anécdota para cerrar un poco esta idea. Hace muchos años, cuando fue, pues lo sabés, lo recordás, cuando fue el episodio de José Luis Cabezas, hubo un diario en el que yo estaba que publicó a los, no me acuerdo, 2 o 3 días después del crimen del fotógrafo, publicó el nombre de Preyeso en una nota sobre lo que había pasado con José Luis Cabezas. En ningún momento, ojo, en ningún momento hablaron de culpabilidades, de complicidades, ni nada. Simplemente tiraban el nombre en una nota, aparecía el nombre en una nota. Bueno, ya después conocemos la historia, sabemos cuál fue la incidencia de Preyeso en todo lo que pasó y demás. Pero lo que recuerdo con mucha particularidad, un diálogo entre dos periodistas de ese diario, dos periodistas de bastante renombre, importante los dos, sobre esto que había pasado. Y en uno de ellos en algún punto menospreciaba esta nota de que había salido publicada por otro periodista, diciendo que había conseguido esa información porque había pagado. Digamos, este era el argumento para decir, para menospreciar el valor de esa publicación, de esa información. Y en un momento del diálogo entre ellos dos, el otro lo mira y le dice, sí, pero ¿sabes algo? Me estoy dando cuenta de una cosa. A mí me hubiesen dado $1,000,000 y yo no conseguía ese nombre. Digo, me parece que la plata por sí misma tampoco hace nada. Me parece que es una suma de las dos cosas. Entonces, yo quería comentar que está muy arraigado, sobre todo en el público en general, en los lectores, televidentes y oyentes, esta cosa de que el periodista siempre paga por una información, lo cual es una estupidez. Exactamente. Es una estupidez. Porque los periodistas cobramos un sueldo y con ese sueldo vivimos un mes, no desperdiciamos en pagarle a Fuentes. O sea, ¿no se ponen a pensar un poquito? No solo eso, sino que en los casos en los que ha valido la pena pagar por una información, que digamos, estamos hablando de casos tipo como el que te estaba contando, ni siquiera es el periodista el que paga. Ahí hay un medio que valora esa información, que evalúa. Y justamente este es el punto, y te agradezco que lo hayas dicho porque cierra mejor la idea. El medio es el que paga, porque el medio sabe que tiene. A ver, es casi como una inversión. ¿sí? Conseguir una información para publicarla y en función de eso vender el propio medio y llegar a más público y etcétera, etcétera, etcétera. Digo, me parece que es una cuestión que estaría bueno sacarse la careta alguna vez y decir, bueno, sí, los mineros cobran, está bien, señor, ¿y por qué no van a cobrar? Si ellos saben que su historia es valiosa. Y saben, sobre todas las cosas, que el medio... A ver, mientras ¿por qué nos asombramos que estos muchachos cobren por contar su historia? Nunca nos asombramos que Maradona cobre $150,000 por una entrevista en el programa de Susana Jiménez, cuando es un sujeto que lo hemos escuchado 7.500 veces decir siempre lo mismo. Y sin embargo, le siguen pagando porque sigue siendo negocio. No, nadie hace caridad en los medios, lo sabemos. Entonces, si alguien paga $150,000 para tener a alguien, bueno... No, insisto, en algún punto me sorprende que haya gente que se sorprenda de este tipo de cosas. Básicamente, van a cobrar si hay alguien que les va a pagar. Y van a pagar si hay alguien que va a escuchar y va a consumir esa historia, y es lo que en definitiva pasa. Porque podremos hablar de los mineros 10 millones de cosas, pero también hay un dato de la realidad, y es que fue visto por más de 1.000 millones de personas al mismo tiempo. Después podremos evaluar lo bien que se vendió la historia, lo bien que bla, bla. Pero también hay un dato de la realidad, en términos, la parte comercial de los medios es un dato insoslayable. Más de 1.000 millones de personas, casi cuartos de final de un mundial de fútbol, no es poco. Más que la mundial, la final, porque la final era 900 millones de personas. La final puntualmente están ahí, digamos, un poco más, poco menos. Bueno, dos cosas. Primero, el documental del que habíamos hablado, producido por la televisión de Chile, Televisión Nacional de Chile, se llama Sube a Nacer y está colgado en YouTube. Así que todos los que quieran verlo, son 5 partes. Y a mí la verdad me gustó muchísimo porque... digamos, es un documental, es de esos documentales que parece de una situación que pasó hace mucho y en realidad fue publicado el 14 de octubre, o sea que un día después de que salieron todos los mineros, ya prácticamente esto se estaba televisando a todo el país, a todo Chile, con testimonios realmente muy valiosos y logrados y quiero decir, está bastante bien hecho, ¿eh? Sí, yo creo que bastante profesional. Se entiende mucho más lo que pasó. Exacto, algo así. El documental cuenta toda la historia. Toda la historia, y es más, la primera mitad del documental o los primeros minutos cuenta cómo en realidad todo el mundo estaba pensando de que estaban muertos, claro. Efectivamente, uh-huh. Que no había posibilidad de sobrevida. No, cuando arranca el documental no arranca con chichichilelele porque ya estaban todos vivos. Arranca con que toda la gente estaba desconcertada y no sabían si estaban vivos o muertos, pero en el fondo todos pensaban que estaban muertos. Con los rescatistas yéndose al día después del derrumbe. Los rescatistas comienzan a irse y... todos los familiares exigen que no se vayan, con una especie de revuelta popular frenando a los rescatistas. Es realmente bueno el documental. Y otra cosa, recuerden que pueden todas estas columnas y análisis de Juan Pablo de medios y de otras cuestiones, pueden entrar a su blog, que es juanpablobermudez.blogspot.com. Altamente recomendable, ¿eh? También, bueno, estamos recomendando. Pero no está en YouTube. Ya no va a estar, dentro de poco puede estar. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya venimos con el resto de término medio. Todo chiquito quería ser superhéroe, realizar hazañas extraordinarias o tener poderes que nos permitieran rescatar gente de los peligros más amenazantes. Y a medida que fui creciendo, me dijeron que la realidad no es sueño y la fantasía pasó a ser un recuerdo de la infancia. Por suerte, hace poco me di cuenta que cuando era chico la tenía mucho más clara que ahora. Si pensáramos como chicos, seríamos más grandes. Ahora con un clic podés ayudar a salvarle la vida a un chico en porloschicos.com. Hoy vengo a hacerme el análisis de VIH. En Argentina, 2 de cada 3 personas con VIH piensan yo no lo tengo. Por eso, aunque vos pienses yo no lo tengo, asegúrate. El test es simple, rápido, confidencial y gratuito en los hospitales públicos. Informate al 0800-222-WESPED o en www.wesped.org.ar. Es un mensaje de Fundación Huésped. Son chicos, son muchos y hacen algo que no deben: trabajar. En nuestro país el trabajo infantil no es un problema menor, es un fenómeno que crece. Algunos niños dejan la escuela, todos corren riesgos porque ninguno está preparado para el esfuerzo del trabajo que además está prohibido. Detengamos el trabajo infantil y respetemos los derechos de los niños. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y una tarea de todos. Desde el año 1999, Missing Children Argentina ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mirá con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5500. Solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Que uno en el grupo no beba para poder conducir. Luchemos por la vida. Muy bien, son 8 menos cuarto, vamos a recordarles entonces la temperatura, 23 grados y la humedad del 46%. Muy bien, bueno, vamos a ver qué tenemos en materia de música. Sí, tenemos vuelta de una banda que personalmente no me agrada mucho, pero bueno, vamos a comentarlo. Son los Jóvenes Pordioseros, que se habían separado creo que hace un año y medio por problemas de bandas, de cantante, de egos. Esa es la palabra que me sabía, de líderes. Bueno, el cantante armó otra banda que parece que no le fue del todo bien. Entonces vuelve a lo que le redituaba y vuelve a reunir a los Jóvenes Pordioseros, que se van a estar presentando el viernes 22 en el Galpón 11. Esto es en la ciudad de Rosario, en Sargento Cabral y el Río, por si alguien quiere ir, si alguien está de paso a Rosario. ¿Nadie quiere ir? No. Bueno, yo tampoco. No vamos entonces. No, yo voy si querés. No. Bueno, dime si conseguimos entradas. Yo voy, sí, no tengo drama. Sí. No me disgusta tanto Jóvenes Pordioseros tampoco. Más o menos, es una banda del montón. Hay mejores bandas, o sea, no es La Renga, pero tampoco es Wendy Zulka. Ya salió el tema, la extrañábamos, estuvimos 40 minutos sin hablar, bueno, la extrañábamos. Mantengamos el equilibrio. Sí, bueno, les cuento también una iniciativa en el marco de programas Puertas del Bicentenario del Gobierno de la Ciudad, que invita a todas las bandas under, que las hay y muchas y buenas, y a veces no salen a la luz porque no tienen posibilidades. Los recursos, posibilidades. Y bueno, las invita a participar de un concurso donde tienen que grabar un MP3 con un tema de ellos y mandarlo a vamoslasbandas@speedy.com.ar junto con los nombres de todos los integrantes de la banda y del tema en cuestión. Van a ser analizados. Un requisito es que la canción debe ser compuesta originalmente por la banda, o sea, nada de covers. Van a ser analizados y el ganador, se van a elegir 10 bandas finalistas y al ganador le van a grabar 50 CDs a elección y van a poder hacer una presentación en vivo para que los conozcan. Para incentivar un poco a todos los artistas que no tienen posibilidad de salir y que sabemos que tienen talento. Sí, hay un montón de bandas chicas que tienen ese impedimento, lamentablemente. Así que bueno, a grabar el MP3, hacer el mejor demo, grabar el mejor ensayo y mandarlo. También se va a estar realizando la noche de las disquerías. Esto va a ser el jueves, ¿no? El jueves 21. Me parece que los integrantes de Término Medio van a andar. Vamos a andar por ahí, me parece, porque vamos a contarle a la gente que nosotros estamos tratando de apoyar todo lo que es esto, ¿no? De apoyar todas las medidas que sean para tratar de evitar la piratería, de bajar un poco. Sí. Bueno, ¿no? La noche. Sí, está bueno, es una buena iniciativa. Va a ser el jueves 21. ¿Tenés por ahí la programación? ¿O te la digo? Sí. No, la tengo por acá, me parece. Pero anda recordándomela, mejor que la tenés ahí. Bueno, te cuento que se amplió, porque la noche de las disquerías, por ejemplo, el año pasado había sido solamente en el centro, en la Avenida Corrientes, y ahora se va a hacer también en Recoleta, en Palermo, en Belgrano y en otras disquerías más, que son de Avenida Pueyrredón, Cuenca, en el Devoto Shopping, en el Musimundo de Rivadavia, el 6600, y en el Abasto Shopping. Y en Cookie Music en la calle Brasil. Así que bueno, hay bastante para elegir. La actividad propone descuentos en muchos de los CDs. Y sobre todo también va a haber shows en vivo. shows en vivo, artistas van a estar ahí entre medio del público. A ver, los cholulos. ¿Qué podemos contarle a la gente que va a ver? Por ejemplo, en el circuito centro va a estar Masacre, creo. Masacre va a estar, sí, en el circuito Recoleta, en... ¿cómo se llama? En la galería Bond Street. Ahí, ya te cuento, Masacre, a las 22 horas. En Disquería La Lupita, local 5, de la galería Bond Street, ahí en Avenida Santa Fe, 1670. También va a estar Frenkel, Diego Frenkel. Diego Frenkel, ante la portuaria. Ex portuaria, va a estar en RGS, Avenida Corrientes, 5233, a las 8 y media de la noche. Diego Frenkel en vivo, va a haber descuentos en la venta de CDs y DVDs. Sí, bueno, una buena opción. Hilda Lizarazu va a estar en la disquería Miles, en Honduras 4912, a las 7 de la tarde. Todas estas fechas que estamos dando son para el jueves 21 de octubre, que se va a estar haciendo esta noche de las disquerías, que propone tratar de evitar seguir comprando pirateado, trucho, falso, que está llevando al borde de la desaparición a la industria discográfica, y que propone amigarnos un poco. Recordemos, tienen todas entradas libres y gratuitas. Todo libre y gratuito, pueden ir a verlos, disfrutar del show y después elegir en las bateas qué es lo que más les gusta. Yo me voy a llevar un par de discos. Seguramente, vamos a estar ahí en Avenida Corrientes, seguro, ¿no? Sí, ahí por Corrientes y Callao. Bueno. Después les contamos. Bueno, otro que sacó un disco, y les recomiendo que este sí, como todos lo compren original, es el guitarrista Luis Salinas. Es un guitarrista de jazz, un gran improvisador, para quienes no lo conocen. Y él es autodidacta. O sea, escuchó, aprendió y toca lo que sabe, y toca muy bien. Es un gran improvisador. El nuevo disco se llama Sin Tiempo. Él hacía 4 años que no sacaba un disco. Y, por ejemplo, en el disco va a estar el Flaco Spinetta. Mirá vos. Sí, es un disco triple, donde va a ser versiones unplugged, versiones rockeras. Ah, va a estar bueno entonces. Está muy bueno. El disco está muy bueno. Yo con Luis Salinas tengo una cosa que lo empiezo. Yo no conozco la discografía de Luis Salinas, mucho no, pero lo escucho tocar y me quedo. Es impresionante el poder que tiene para. Sí, no, tiene una técnica bárbara. Aparte. Es uno de los guitarristas que toca y reconoces que es Luis Salinas. Mucha sensibilidad tiene, además de la técnica, digo, pero es un tipo con una sensibilidad casi extrema en los dedos, sí, te diría. Sí. Es extraordinario. No, para el que toca la guitarra y conoce es muy llamativo, es para estudiarlo. Tuve la suerte de verlo cuando estuvo como invitado de B.B. King. Ah, sí, justo te iba a decir eso. B.B. King, perdón, Gran Rex. Entre sus mayores logros o hitos es haber tocado con B.B. King acá en Argentina y también en San Pablo. Bueno, ¿y vamos a poder escuchar algo de él? Vamos a escuchar algo de él, vamos a escuchar el tema Nostalgias de Bossa, del disco Solo Guitarra. Thank you. Qué grande, Luis Salinas, ¿eh? ¿Cómo nos aflojó? ¿Cómo te deja ahí como queriendo un poquito más, no? Sí, sí, te extiende, la verdad que te extiende. El tema este, yo lo otra vez escuchaba una entrevista, lo grabó con dos guitarras. Tranquilo, es un tema que él compuso. Sí. Muy bueno, te transportas, como que crea un clima increíble. Sí, sí, sí, es así. Bueno, muy lindo, ¿eh? Perdón, no nos tenemos que olvidar de lo que nos habíamos propuesto, que era saludar a Patricio. Sí. A Patricio Gianli. Felicitarlo, en realidad, más que saludarlo. Felicitarlo porque, bueno, explícalo vos, Hernán, que lo tenés mucho más claro que... Bueno, básicamente Free Rock está nominado como Mejor Programa Revelación, ¿verdad, Cristian Greco, nuestro operador? Revelación. Mejor Programa de Revelación del año 2010. El 2010, ¿no? Sí. En FM. Mejor Programa de Revelación FM. Free Rock, acá de nuestra casa de Radio Libre. Y bueno, se va a hacer la entrega de los premios en el 9 de noviembre. Esto, recordemos, es un evento organizado por la escuela Éter de radio. Así, ajá, que es un orgullo, porque un programa de acá, además que es muy bueno. Vamos a decir que Juan Pablo vino, antes de que nosotros estemos acá en esta casa con término medio, Juan Pablo vino de invitado a Free Rock, uh-huh, por Patricio, uh-huh, para presentar su libro Yo Pinchevsky, que todavía continúas difundiendo. Y bueno, Patricio fue uno de los que te abrió la puerta para, uh-huh, que vengas acá y le comentes al público de Radio Libre de qué consta. Aparte, hace un trabajo muy interesante Patricio en esto de darle un lugar a bandas que por ahí no lo tienen tanto en otros medios, y lo hace de verdad, y lo hace a corazón, y lo hace a pulmón. Creo que se lo merece, y vaya nuestra felicitación. Desde acá lo apoyamos, Además, eso te iba a decir, se puede entrar a la página de Éter, ¿no? En la página de Éter seguramente tiene un link, pero la página oficial es www.lospremiosdelaradio.com.ar. Ahí van a poder poner su nombre y apellido, número de documento y un mail, y van a poder votar en todas las ternas, entre las cuales va a estar incluida la de Revelación FM, y lo pueden votar a Patricio, ¿eh? Así que, bueno, vaya nuestra felicitación. Recuerden, Free Rock, viernes a las 8 de la noche, acá por Radio Libre. Muy lindo programa, ¿eh? Y yo también, de paso, aprovecho para mandarle un saludo a la gente de Traficantes del Saber, los jueves a las 8, me encanta el programa, ¿eh? Pero me encanta, mandarles un saludo cuando lo veas, porque es... Tiene un aire setentoso, ¿no? Y eso es lo que te deja así. Es muy bueno, ¿eh? Le mando un saludo no recuerdo el nombre de pila de los conductores, pero José Cuchevaski y Juan. Bueno, le mandamos un saludo acá de parte de Término Medio también, ¿eh? Ojalá que estén nominados el año que viene, Juan. También a los premios Éter. Bueno, les comento yo, hoy, ustedes saben, siempre les traemos algún estreno, alguna novedad de la cartelera. Este jueves 21 de octubre se va a estrenar Amor de Familia, una película francesa, que cuenta la historia de una familia de cinco integrantes, y va contando los días más importantes, el día más importante de cada uno de los integrantes de esta familia. Yo con el cine francés muy bien no me llevo, pero es una película que me encantó. Es como La Corporación, que es otra película que me gustó mucho. Es una película del año 2005, pero estaba pensando, no me acordaba si era francesa. Es una película que me gustó. Bueno, esta es de otro estilo, es una comedia dramática, si podemos decirle, ya que tiene sus momentos, y es un retrato de una familia durante 12 años, sí, desde el 88 hasta el 2000, y nos va contando el día que, por ejemplo, les cuento parte de la sinopsis, dice: el día que ganaste tu independencia, uh-huh, habla de uno de los chicos que se va a vivir solo; el día que perdiste tu inocencia, el día que una de las de la chica de la familia pierde la virginidad, el día que te enamoraste, el día que aceptaste que estabas envejeciendo, y finaliza con el día que... Y bueno, de ahí pasa algo que forma parte del ciclo de la vida, ¿eh? Me lo puedo imaginar. Exacto. Bueno, es una película que para el arquetipo de argentino le va a gustar, porque habla de la familia y del trato, sí, que tiene uno, de juntarse a comer, bueno, etcétera. Pasa en Francia, en las familias que son muy unidas, es muy parecido. Últimamente el cine francés para mí ha ido mejorando bastante, ¿eh? Sobre todo después de ver este tipo de películas, me gustó. Les recuerdo que se estrena el jueves 21, ¿eh? Y le agradezco a Punto TIF, a Agustina Ruiz Teira, por la invitación, quienes gentilmente nos acercan a estas invitaciones para que nosotros les comentemos los estrenos de cada semana, por lo menos uno, para que vayan invitados por nosotros. Bueno, muy bien, hicimos todo, ¿no? Le felicitamos. Hicimos la tarea. Bueno, antes de irnos vamos a recordarle a la gente las vías de comunicación. Les recuerdo el 4551-9498, a través del mail a terminomedio@hotmail.com.ar. Nos pueden escuchar también en www.radiolibre.org.ar y si no visitar nuestro blog que es terminomediofm.blogspot.com. Muy bien, así será entonces, ¿eh? Los esperamos ahí en el blog. Nosotros semanalmente vamos subiendo los programas por si alguno se lo perdió, si alguno entró, si alguno está empezando a escuchar desde este momento, no se preocupen, porque en algún momento van a poder escucharlo todo entero desde nuestro blog. He notado que se ha organizado el blog en estos últimos días. Sí, ustedes pueden entrar y pueden encontrar directamente, acceder a la columna de Matías, si quieren repasar qué es lo que Matías nos trae de novedad cada semana. Si de repente quieren autoinmolar, si quieren escuchar a Juan Pablo Bermúdez, pueden entrar directamente y escuchar todas sus columnas, hablando pura y exclusivamente todas las columnas de los mineros de Chile. Es increíble. Seis columnas exclusivas de los mineros de Chile. Es que me conmovió, o sea, en Argentina no pasa nada. Me conmovió Piñera. No pude superar esa imagen. Tal cual, no pude superar esa imagen. Bueno, y eso que no hablamos de Wendy. Por ahora no hablemos porque no pudimos concretar lo que teníamos planeado, así que no lo hablamos. Ya vamos a tener revancha, así es. Bueno, les comento dos noticias muy curiosas y que son para este momento, cuando nos estamos yendo. Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura, reciente premio Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosa, acusó a la presidenta Cristina Fernández de conducir un gobierno corroído por la corrupción, Juan Pablo. Y aseguró que la Argentina está desapareciendo como ejemplo a seguir en el campo político de América Latina. Esto lo hizo en declaraciones a Radio La Red. Es uno de los problemas que enfrentamos en la Argentina y de los que nosotros hemos hablado varias veces. Sí. El problema de quiénes son los que se enfrentan a este modelo. Sí, ¿no? Bueno. Porque la historia de Vargas Llosa la conocemos, su giro al peor neoliberalismo en los 90, en el momento de su candidatura, ese giro extremo que dio. Fíjate lo que dijo: no es posible que la Argentina, con lo que ha sido, lo que representa desde el punto de vista cultural, elija un presidente de esos niveles de incultura y pobreza intelectual. Tiene razón, el problema es quién lo dice, este es el punto. Y ojo, estoy hablando, en lo personal lo considero un extraordinario escritor. He leído mucho a Vargas Llosa en mi adolescencia, un poco más en mi juventud, y realmente es un extraordinario escritor. El problema justamente, bueno, después, en qué giró, en qué se convirtió, en qué... Pero está bien, el señor tiene derecho a... Recordemos que Vargas Llosa fue candidato a jefe de Estado, a presidente de Perú, por el centro derechista Frente Democrático. Otra de las declaraciones bastante fuertes que hizo fue que consideró a la presidenta como representante de la decadencia en la Argentina, a diferencia de cuando el país fue moderno, desarrollado y culto, que consiguió erradicar el analfabetismo en la época en que Europa estaba subdesarrollada. Y otra cosa, recordó que la pareja de los Kirchner tiene acusaciones judiciales gravísimas que no ha sabido nunca explicar ni aclarar. Bueno, ¿qué va a hacer? No estoy de acuerdo con lo inculto, me parece que Cristina es bastante culta, es una presidenta que tiene muy buena capacidad oratoria y no deja mal al país cuando viaja, pero considero que debería ser un poco más acá, en todo caso. Yo, como conclusión, me quedo con el Vargas Llosa de la guerra del fin del mundo, de la ciudad y los perros, en serio lo digo, porque me parece que tampoco, si querés es el mismo caso, este señor, bueno, es lo que es hoy en su ancianidad, pero... Hay atrás un escritor que realmente vale la pena. Si uno logra superar los 90, yo creo que vale la pena leerlo. Espero que no se haya referido a los 90 cuando habla de la época. Se quedó en los 90. Bueno, y ayer Cristina lanzó la televisión digital y pidió repartir un poquito y no ser tan angurrientos. Pero eso lo tendría que hacer ella aquí. Y bueno, pero repartir a quién, porque digo, a ver, yo perdonen, ¿no? Pero a ver, yo creo que ellos reparten bien, tienen 678, tienen Tiempo Argentino, tienen El Argentino, sí, tienen, ¿no?, un noticiero de 9. Hay una repartija. Claro, me parece que ellos saben repartir bastante bien. A mí me llamó la atención de que venga de alguien que según la Oficina Anticorrupción tiene 70 palos, ¿no? Mm. Y en la función pública, no en la privada. Mitad y mitad, o sea, tiene negocios en el sur, pero... ¿O casualidad que aumenta 700% el patrimonio cuando está ejerciendo la presidencia? Primero el marido y después ella. Quizás tenía mucho y repartió tanto, y bueno, le quedó su vueltito. Le quedó 70. Claro, tenía más. Ahora, ¿cómo se explica que Néstor cobre por diputado y no fue solamente la sesión del matrimonio igualitario? Cobre la jubilación por presidente. Porque se lo dan a las madres. Eso es lo que oficialmente está dicho. Yo no lo creo. Digo, no, pero es que también cuando hablábamos de esto de repartir bien, nos olvidábamos de la radio de las madres, por ejemplo. Y digo, bueno, también... Sí, las madres han crecido mucho. No adelantemos tanto porque eso va a formar parte. Una línea de las madres. Digo, sí. También generalizar con las madres es injusto porque tenemos la línea de Nora Cortiñas que... Ni hablar, Nora. Claro, apoya este gobierno, pero porque representa de verdad también los intereses. Pero porque además tiene derecho. Pero no a cambio de algo. No es como Eve que tiene obras. Y yo la quiero muchísimo a Eve, y contrario a lo que muchas de las cosas que escuché en todo este tiempo sobre ella... yo creo que la lucha que tiene ella es como la de todas las madres, inclaudicable en el sentido de buscar un hijo todavía al día de hoy. Yo no me parece que son dos cosas diferentes. Ahora, que es cierto que Eve tiene intereses en la construcción de viviendas populares y tiene una radio que se cae de pedazos, que recién ahora se pudo oficialmente, te acordás que el año pasado lo presentó creo que Cristina, oficialmente la frecuencia, y... básicamente está financiada por el Estado. Está subsidiada. Bueno, era esto, me llamó la atención, digamos. Es cierto que hay que repartir, y este gobierno se ha caracterizado por repartir muchas cosas, pero convengamos que en casa los trapican. De todos modos, no termino, fuera de broma, no termino de entender a qué apuntó con decir esto de repartir. ¿Repartir qué? ¿A quién? No termino de entender el concepto. Lo dijo en un momento, ya estamos llegando al final, pero lo dijo en un momento en que habló de los empresarios, en que dijo que estaban con este gobierno, estaban ganando mucho y que ya no la odiaban tanto, la estaban empezando a querer porque le estaban empezando a ir bastante bien en los negocios. Pegado dijo, me parece que a los que les va bien es necesario repartir un poquito y no ser tan angurrientos. Cosa con la que obviamente coincide. Ahora, no lo dijo, digamos, el indigente de Calaquina. Estamos hablando de todavía, ¿viste? Bueno... Ya son las 8:07. Gracias a todos por haber estado en este término medio. Buen programa, me gustó. Movido. Buenísimo, como todos. Siempre tratamos de traerle la mayor variedad de información a ustedes y contarles de todo. Antes de irnos, recordamos la vía de comunicación y ya nos vamos. ¿Cómo no? 4551-9498. Nuestro teléfono, nuestro email, terminomedio@hotmail.com.ar. A través de la radio nos pueden escuchar a www.radiolibre.org.ar. Y si no, entra a la blog, que es terminomedio.fm.blogspot.com. Muy bien, gracias Matías. Gracias Arnal. El martes que viene te voy a hablar un poquito del censo. Así es, Matías, vos vas a ser uno de los censistas. El martes que viene vamos a tratar de tener un programa especial sobre el censo. Vamos a escuchar a los trabajadores del INDEC, porque están denunciando varias irregularidades. Y mismo otro de los organismos de control, el APOC, denunció que las computadoras del INDEC están viejas, tienen una antigüedad de más de 10 años. Son esas las computadoras que van a los que van a ingresar los datos del INDEC. Pero esto lo tratamos la semana que viene, cuando sea 26 y falte tan solo horas para el censo del 27. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Y a todos ustedes los esperamos el martes que viene a partir de las 7 de la tarde, como siempre, acá por Radio Libre FM 99.3. Que tengan ustedes una muy buena semana. Los espero. Chao.